Turno de la columna de Cintia Alcaraz. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo va? ¿Vos te sentís también presa en tu ciudad? No, yo estoy recontrapodrida, pero claramente eso solo lo puede pensar alguien que nunca estuvo preso. Decir eso es de un error conceptual gravísimo, y recién lo escuchaba y dije, bueno, menos mal que perdió este buen hombre, porque vaya una a saber las consecuencias que podríamos estar atravesando con una persona que elabora así conceptual e idiosincráticamente sus ideas. La verdad que, bueno, me parece que hay ahí mucha confusión también en él mismo. Cuando hablaba lo escuchaba decirse y desdecirse permanentemente, pero bueno. Por suerte solamente es un asesor de un concejal. Más vale. Y vamos a lo nuestro. A lo nuestro. Precisamente yo voy a hablar hoy de prisiones domiciliarias, que también, digamos, es una medida de privación de la libertad, pero claramente no es comparable con estar atravesando una cuarentena por una pandemia mundial inédita. Y quería hablar sobre prisión domiciliaria, en este caso sobre prisión domiciliaria atravesada o padecida por las mujeres, a partir de, o tomando como ejemplo, el caso del contagio en la seccional sexta. ¿Por qué lo digo? Porque la persona que se contagió en la seccional sexta es una mujer que había estado en cumplimiento de una prisión domiciliaria desde el inicio de la pandemia, es decir, desde los meses de finales de marzo, hasta que le fue revocada esa medida por el Superior Tribunal de Justicia y contrajo el virus adentro de la comisaría. Las prisiones domiciliarias, por supuesto que se tomaron como una medida alternativa a partir de la pandemia y no porque a alguien se le ocurrió que era una alternativa para generar impunidad, sino porque precisamente atendiendo también a los datos que arrojaba hace un rato el juez de ejecución penal de la primera circunscripción, disminuye la cantidad de personas que están adentro de los establecimientos carcelarios y, en consecuencia, disminuye el riesgo de contraer el virus. En este caso, la responsabilidad de la contracción del virus de esta mujer claramente es una responsabilidad del Estado pampeano. Pero, claro, las prisiones domiciliarias gozan de muy mala prensa en este país, sobre todo con los gobiernos reaccionarios y los gobiernos que han establecido, la punición como única alternativa a la sanción del delito. Digo esto porque durante los 4 años de macrismo, y hoy digo también escuchando declaraciones como las de Bernie, nos encontramos ante ese ideario, ¿no? Ante la idea de que el arresto domiciliario o la prisión domiciliaria es una forma de la impunidad. En particular, cuando nos referimos a las mujeres, hace muy poquito, hace menos de una semana, el día 21 de julio, la Procuración Penitenciaria de la Nación sacó un informe elaborado con organizaciones internacionales, con organismos nacionales como el CELS, que se llama Presas en Casa, y evalúa o analiza las consecuencias de la prisión domiciliaria, sobre todo o en las mujeres, también por la falta de perspectiva de género a la hora de otorgarlas y por la falta de reglamentación de esas prisiones domiciliarias. Insisto, la prisión domiciliaria es una medida un tanto, o debería ser una medida un tanto menos restrictiva que el encarcelamiento, pero es una forma de privación a la libertad. Es más, la mayoría de las veces las personas que están cumpliendo prisión domiciliaria están con un monitoreo cotidiano, con una pulsera, con un chip de rastreo, etcétera. En el caso del análisis que lleva adelante la Procuración Penitenciaria, lo que logra establecer, porque también es cierto que faltan muchísimos datos oficiales respecto a cómo son los cumplimientos de estas prisiones domiciliarias, lo que logra establecer es que en los últimos 20 años la población de mujeres privadas de libertad aumentó un 57,1%. Y ese aumento tiene que ver con la persecución criminal en cuanto a políticas de droga, persecución criminal en cuanto a materia de reproducción o también, de reproducción humana, y también en los casos de los países que tienen persecución penal a la prostitución o a la prostitución. Sí. Como es Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Y este crecimiento impacta precisamente porque tiene que ver necesariamente con el crecimiento de la pobreza. La población de mujeres privadas de libertad crece conforme crece la pobreza, porque son las obligadas a prostituirse, las obligadas a vender drogas en situación de prostitución o a ser usadas como mulas porque claramente no estamos hablando de que la mayoría de ellas no está privada de libertad por haber sido una narco o por haber cometido grandes delitos. De hecho, las estadísticas demuestran que las prisiones que cumplen son en base a delitos menores, dentro incluso de lo que se habla en políticas de droga, narcomenudeo, como le suelen decir, claro. Etcétera. El caso es que la prisión domiciliaria suele no ser una alternativa viable para muchas de estas mujeres cuando debería ser una posibilidad. ¿Y por qué no es una alternativa viable? Porque la mayoría de las mujeres que viven en la pobreza, de las mujeres, de las compañeras travestis, de las compañeras trans, porque la mayoría no tienen un domicilio fijo, o si lo tienen, ese domicilio no tiene condiciones de habitabilidad. Pensemos que una persona que va a vivir 24 horas en una casa también va a convivir con el resto del grupo familiar, y eso se hace imposible. Lo estamos notando quienes no estamos presos ni presas y cumplimos una cuarentena, que es inaguantable estar con una persona 24 horas. Imaginemos eso extendido en el tiempo a través de una condena o mediada por una condena, que implica otro montón de intervencionismo estatal. Además de que las personas, las mujeres en particular, porque de esto habla el informe, que cumplen prisión domiciliaria, no tienen garantizado el acceso al trabajo, como sí se garantiza en un establecimiento carcelario, no tienen garantizado poder atender los gastos de funcionamiento de una casa, la luz, pagar el gas, atender a sus hijos e hijas con la alimentación. Entonces, claramente, aquello que se piensa que es una medida menos gravosa, y algunos otros y otras consideran que se trata de la impunidad, en realidad, en el caso de las mujeres, es algo muchas veces no optable, porque no se pueden cumplir con todas estas condiciones de las que estamos hablando, ¿no? Claro. Que son condiciones que tiene que cumplir cualquier persona que vive en una casa. Y el Estado no las garantiza. No garantiza que esa mujer que está cumpliendo prisión domiciliaria, a su vez, pueda acceder a la educación, porque no tiene horarios para ir a la educación. En algunos casos sí, no estoy hablando puntualmente de La Pampa, porque en La Pampa hay casos en los que sí se garantiza que accedan a los colegios, obviamente acompañados por una consigna policial, etcétera. Estoy hablando de un informe que es a nivel americano, y en particular habla de Argentina, no de cada una de las provincias. Eso también es importante remarcarlo. ¿Cuáles son las posibilidades para acceder o las condiciones que hay que tener para acceder a un arresto domiciliario? De acuerdo a la Ley de Ejecución de la Pena en nuestro país, al arresto domiciliario puede acceder una persona con alguna enfermedad en periodo terminal, una persona con una enfermedad que no pueda ser abordada o atendida dentro de un penal, personas con discapacidad, personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas, mujeres con algún niño o niña menor de 5 años a su cuidado, o con alguna otra, persona que dependa de esa, de la mujer que cumple condena. También, obviamente, como medida para asegurar los fines procesales cuando se trata de el inicio del proceso y no hay condena. ¿Qué pasa? A estos supuestos, al inicio de la pandemia, se le agregó el riesgo que conlleva el encierro a las cárceles, que de antemano no cumple con las condiciones mínimas de sanidad, y que en los casos donde hay hacinamiento, el distanciamiento social es imposible. Claro, vale. El relator especial de la ONU, voy a leer porque estoy resumiendo todo lo que tenía por el horario. Voy a leer un cachetito lo que dijo el relator especial de la ONU hacia fines de marzo, cuando recién iniciaba la pandemia. Las cárceles, bombas de tiempo sanitarias y de seguridad en la mayoría de los países. Congestión penitenciaria y proporciones inmanejables de detenidos afectan a los derechos humanos y aumenta el riesgo de contagio en detenidos y detenidas y personal penitenciario. Esto lo dice el relator de la ONU, no queriendo sacar a un amigo que está preso. El relator especial de la ONU dice que hay que limitar al máximo las prisiones preventivas y que se tienen que evaluar inmediatamente aquellas situaciones de las personas que están encarceladas por delitos menores o que hayan cumplido buena parte de sus condenas y convertirlas en estas otras formas de privación de la libertad, garantizando todos esos otros derechos a los que nos referíamos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Porque no ha cambiado ninguna de estas disposiciones hasta el momento. Dice que se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad. Eso dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión, incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas del Estado. Esto dicen organismos internacionales respecto a la situación carcelaria en general y en particular todas hablan de incorporar la perspectiva de género. El Estado pampeano, en este caso en particular, que conocimos sobre el contagio en la seccional sexta, parece no haber advertido todo esto, ¿no?, que está vigente desde el mes de marzo. Y me parece importante que empecemos a reevaluar cómo nos referimos o conceptualmente qué significan cada una de las medidas coercitivas que tiene el sistema penal en nuestro país y a quiénes se aplica. Porque en particular, en el caso de las mujeres, en este informe, además, que se llama Presas en Casa, se puede ver a través de los testimonios de ellas que quienes están cumpliendo esas condenas, en la mayoría de los casos, no han sido condenadas en el uso de la perspectiva de género. Digo, todas han atravesado situaciones de enorme vulnerabilidad y enorme violencia para llegar a ser autoras de esos delitos que se les endilgaron. El informe de la Procuración Penitenciaria está en la página de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Lo vamos a colgar también en nuestra página para que lo lean. Son apenas 22 hojitas de muy fácil lectura y que me parece que aportan muchísimo a este debate. Muy bien, Cintia. Bárbaro, nos reencontramos en este lugar la semana que viene. Hasta luego. Cintia Alcaraz, todos los martes.